¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! ¡Nos movemos! Nos movemos para quedarnos. El pasajero en seco. Muy buenas tardes, bienvenidos otro lunes después del parón veraniego al Pasajero en Seco, este programa tutti frutti viajero y de bata de guata que hacemos en Agora Sol Radio, en esta parrilla agorasónica y desde el Centro Social Seco. Volvemos, como os decía, desde el último programa que lo hicimos, cuando fue Capi, en julio. Pues yo ya no lo recuerdo, el verano es muy malo. Estamos mayores, la memoria no falla, tenemos memoria de pez y... No estoy mayor, no me acuerdo. Bueno, el último programa fue un especial covers, que ya sabéis que de vez en cuando hacemos un musical, porque sí, porque nos da la gana, porque nos gusta mucho, y traemos gente a la que ama la música, y eso a nosotros nos encanta en El Pasajero. Pero bueno, retomamos el formato habitual, y hoy vamos a empezar, como no, para una nueva temporada con un ánimo muy festivo. Vamos a hablar de las Jornadas Marineras, que se van a celebrar en distintos locales de el Puente de Vallecas y cercanos a la villa ya, casi algunos, de mano de la Cofradía de Vallecas, que ha invitado a otros colectivos que hacen fiestas autogestionadas. Las contrafiestas. O contra lo que sea. Como nos cuesta arrancar, porque hemos llegado perezosos del verano, lo primero, a la rubia la tengo que hacer la suplencia. La rubia la tenemos en la playa, ya sabéis que esto es habitual en ella, de vez en cuando se nos escurre y no hay forma ni manera de echarle mano. Pero bueno, os tendréis que conformar conmigo, traigo un par de reseñitas, con lo cual la agenda estará también cubierta. Aparte de las jornadas, tenemos un capítulo más del Señora, que luego vendrán los becarios, que ya están ascendiendo, pero tampoco se lo digáis muy alto. Y terminaremos en las canciones de los amigos con un invitado de auténtico lujo. Nos visita hoy Juan Carlos Canino. La playlist no desmerece el contenido festivo del programa. Os vamos a sorprender, esperamos, con temas de ayer, hoy y siempre. Parezco Ana Barbera, pero sí, la idea era hacer una playlist que os saque de la silla, que os haga menearos y que os entre en ganas de empezar a hacer cosas desde septiembre. Volvemos con ganas. Las formas de contacto del programa os las recuerdo. Podéis escribirnos siempre para contarnos cualquier cosa, tanto del barrio como temas de interés que creáis más generales y que deberían tocarse en este pasajero y difundirse. Podéis, como siempre, escribirnos a elpasajeroenseco@agorasolradio.org. Con presencia en redes sociales, estamos en Facebook como El Pasajero en Seco y en Twitter como El Pasajero en Sec. beat. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban sweet. I'm the craze, I'm a native street. When I start to dance, everything goes chick chicky boom, chick chicky boom. The senoritas they sing and they swing with their ombrero. It's very nice, so full of fine. And when they're dancing, they bring a happy ring that I quiero. Sing it on song all the day long. So if you like the beat, take a lesson from Cuban Pete. And I'll teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. Senorita, I know that you would like a jiggy boo jig. It's very nice, so full of spice. Oh, place my hand on your hip, and if you will just kiss me your hand, that we shall try, just you and I. If you like the beat, take a little bit of human beat, and I'll teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. Pues como se anunciaba, hoy no tenemos con nosotros a la rubia, le haremos trabajar el doble en el siguiente programa. Ya sabéis que aquí gratis no sale nunca las vacaciones, pero bueno, mientras tanto voy a intentar yo hacer mis pinitos de agenda y con la sintonía de Leo, que para eso es suya y es su espacio. Voy a hacer una aportación, chiquinina. Os voy a comentar tres cosas de ocio que va a haber aquí en Madrid, gratis, y luego un par de reseñas de libros, a ver qué os parecen. Empezamos con cine. Os queríamos recomendar, si podéis y os cuadra en horario, que vierais una película de François Truffaut, que van a echar el miércoles 18 de septiembre a las 6:30 en la biblioteca de Casa de Fieras, en El Retiro. La película se llama Los 400 golpes, es un peliculón y además es gratis. ¿Qué más queremos? Luego algo musical también, un apuntito flamenco, un concierto de guitarra flamenca tendrá lugar en el Centro Cultural Blanquema, en el número 44 de la calle Alcalá, y eso es para el miércoles 24 de septiembre a las 7 de la tarde. Y ahora me voy a saltar el orden de Leo, que es un orden sin concierto, y voy a dejar para el final de la agenda, la última recomendación de ocio. Os quería hablar ahora de los libros, más bien, porque os recordamos que aquí en Seco hay un club de novela negra. Y yo me he leído el librito que recomendaban para septiembre. El libro se llama Estambul, de Joseph Cannon. Y es una novela de espías en la ciudad por antonomasia de los espías después de la Segunda Guerra Mundial. Que además tiene unos personajes secundarios fabulosos, fabulosos, y da una descripción de Estambul mucho más que colorida. No se queda solamente en lo que es el detalle de los olores, los colores, ese río que divide el oriente y el occidente, va mucho más allá y narra también un ambiente muy doloroso después de una guerra mundial y cómo se quedan las cosas, si mejor o peor, después de ella. La segunda recomendación literaria de hoy es un clásico. No he podido evitar traer a mi adorado Gabriel García Márquez. Y hablando de negrura y hablando del Club de Novela Negra de Seco, que se reúne los últimos miércoles de cada mes, recordé el libro Crónica de una muerte anunciada, porque a Gabriel García Márquez una vez en una entrevista le preguntaron si no le había entrado nunca las ganas de escribir una novela negra o policiaca, y la respuesta, que además es muy bonita, dice literalmente, ya la escribí. Es crónica de una muerte anunciada. Lo que sucede es que yo no quise que el lector empezara por el final para ver si se cometía el crimen o no. Así que decidí ponerlo en la frase inicial del libro y de esta manera la gente descansa de la intriga y puede dedicarse a leer con calma qué fue lo que pasó. Esta historia coral, redactada además a modo de crónica periodística, que es un género que García Márquez domina estupendamente, va mucho más allá del género negro. Yo creo que se acerca incluso más a lo que serían las tragedias clásicas, un Edipo Rey, porque todos los personajes están absolutamente dominados por un destino fatal al cual no pueden escapar. Incluso, y esto es una pista, los asesinos no querrían serlo. Ahora viene mi parte friki, que me aflora. Aparte del cine y de la música, tenemos un espectáculo en El Retiro, en nuestro distrito, además, el día 20. Ese día lo que va a pasar es que 100 personajes de la Guerra de las Galaxias van a invadir El Retiro. Hay un colectivo, que es la mayor organización mundial de costuming, como se diga en inglés, no lucrativa, que se llama Legión 501, formada por fans de Star Wars, que recrea con calidad cinematográfica, o sea, curradísimos los uniformes, los disfraces, todo, armaduras y tal, del bando imperial de la saga. Y el pasado mes de junio, además, estuvieron aquí en el distrito, en el Gregorio Marañón, para fomentar las donaciones de sangre. Así que ya van a por todo, se van al retiro, tomarán el parque el día 20, y la idea es recaudar fondos en favor de la Federación de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual de Madrid. FEAPS Madrid, para mejorar la vida de estas personas más o menos dentro de lo que se pueda. Organizarán actividades infantiles junto a la Casa de Vacas y un desfile de 100 soldados llegados de distintos países dará una vuelta alrededor del parque. Dará comienzo a las 5:30 ese desfile e interpretarán la mayor parte de los personajes imperiales. A las 7:15 acaba el desfile. Volverán de nuevo a Casa de Vacas para que los vecinos ya puedan hacerse fotos con ellos y participar hasta las 9 en actividades pues donde básicamente harán lo que os he explicado, esa recaudación de fondos. pues qué mejor que ir a bailar a la Plaza del Pueblo, hablando de fiestas de barrio autogestionadas, pues lo que vamos a hacer al final. Si no es la plaza, es el parque, y si no es, pues lo que pasó un mes de julio de 1981, que aquí en Madrid debía azotar como con 40 grados el Lorenzo, y pues unos grupos de jóvenes que andaban por allí participando en las fiestas del Carmen, en Vallecas, empezaron a refrescarse y a empapuzarse después a cubazos, o sea, ese y no otro, en el Boulevard de Vallecas, el famoso Boulevard de Vallecas, empezó la batalla naval, esa batalla naval que lleva desde ese año celebrándose aquí y reclamando a Vallecas como puerto de mar y como iniciadora de muchas cosas. Precisamente para eso hoy tenemos a los invitados que nos acompañan. Nos acompaña Paloma, de la Cofradía Marinera de Vallecas. Hola, buenas tardes. Encantados de tenerte con nosotros, Paloma, que son los iniciadores y los que han creado esta iniciativa para intentar juntarnos varios colectivos que trabajamos en las fiestas autogestionadas. Tenemos con nosotros también a Pan Corvo, del Contracorriente. Hola, buenas. Que además se ha portado estupendamente con nosotros, porque como ya sabéis, han sido las fiestas de la Villa este fin de semana y en el Contra siempre hay mucho trabajo en estos días, así que ha venido a costa de sí mismo casi el pobre. Y bueno, tenemos también presencialmente con nosotros a Óscar de Seco. Hola, Óscar. Buenas tardes. Y tendremos telefónicamente a Elena, del Casal de la Prospe en Barcelona, porque de lo que se trata en estas jornadas que se van a celebrar el 27 y 28 de septiembre, viernes 27, sábado 28, 27 26 y 28, 26, sabía yo que me bailaba, viernes 26, sábado 28, es precisamente una jornada para juntarnos todos estos colectivos, poner cosas en común e intentar ver pues qué podemos sacar de ahí, aparte de divertirnos mucho. Cuéntanos por favor, Paloma, cómo empezó esta Cofradía Marinera de Vallecas y cómo se reclamó un puerto de mar aquí después de la M30. Pues como bien contabas, empezó un poco como un juego, pero acabó siendo una reivindicación. Iba mucho más allá del simple mojarse y del bromear con el agua. Se reclamaba el puerto de mar como la utopía, ¿no? Como el buscar, se pueden hacer cosas, aunque parezcan imposibles. Y parece imposible, pero llevamos 33, 34 años, vas a ser la siguiente, mojándonos. Los 10 primeros años fueron bastante divertidos, cada vez iba más gente, uh-huh. Se empezó a consolidar y había una cierta connivencia o ayuda por parte de la Junta Municipal, pero en el 91 cambió el signo del gobierno, uh-huh. La Junta empezó a poner pegas, sí. Muchas pegas. De hecho, hubo años que estuvo directamente prohibida. La prohibición se burló. Sí, no dejaban en el bulevar las bocas de riego, se iba al Parque Azorín, se iba a otros sitios. Sí. Si había sequía, se hacía con espuma o se compraba agua reciclada, pero eran trabas y trabas. Así que en el año 2000 se decidió, pues un grupo de colectivos decidió montar una asociación cultural, uh-huh. Para intentar conseguirlo por la vía un poco más legal, uh-huh. Y fue entonces cuando nació la cofradía. Fueron 120 personas las que se sentaron a hablar y a montarlo al principio, y venimos haciendo más o menos siendo el mismo número, aunque bueno, ha habido lógicamente con sus vaivenes de gente, uh-huh. Que entra, que sale, pero ahí estamos. Jolín, pues un colectivo de 121 personas está mucho, pero mucho más que somos bien. Somos gente. Mucho más que bien. Pues esto hila también con, por ejemplo, el origen de Seco y el origen de las fiestas de San Juan. Sí, porque son precisamente el mismo año, el año 81, es cuando se celebran las primeras fiestas de San Juan aquí en Adelfas, en el Distrito Retiro, organizadas por la Asociación de Vecinos Los Pinos, una asociación de vecinos que llevaba muy poco tiempo de funcionamiento, llevaba desde febrero del 80, y una de sus primeras actividades, o su primera actividad así potente, a nivel cultural y de barrio, fue, uh-huh. Fue organizar las fiestas de San Juan. Porque entiendo que tampoco había unas fiestas organizadas por parte de la Junta ni nada por el estilo del barrio, ¿no? No había gran cosa, ¿o qué había entonces? No, vamos a ver, en la mayoría de los barrios de Madrid el franquismo había acabado con las fiestas populares. Se mantenían algunas y muy vinculadas a tradiciones religiosas y luego ya es con el inicio de la... O un San Isidro, claro, que ya era más una atracción casi pero turística. Incluso que... en San Isidro tampoco era mucho más allá de la procesión y de luego de la tortilla en la... en la pradera, en la pradera, o sea que sí. Tampoco iba muchísimo más allá. En Vallecas había algo más, porque había la tradición. Vallecas hasta unos pocos años antes había sido un municipio propio y tenía las fiestas del Carmen. Mi madre era vallecana y entonces nos contaba la kermés y tal, pero la recuperación de las fiestas populares en Madrid se da con la transición, con la democracia y con los primeros ayuntamientos democráticos y sobre todo con las asociaciones de vecinos que se empeñan en recuperarlas. Y eso fue lo que sucedió en nuestro barrio. Uy, se nos ha colado un troll. Ah, ya está, no, que ha arrancado el ventilador, que es un ventilador asesino. Espera, ya está, listo. Pues eso. Problema superado. Rafa sigue teniendo la cabeza, Beto también está entero, bien, vamos bien. Sí, estábamos comentando. Eso es lo que sucede en nuestro barrio. En nuestro barrio la asociación de vecinos se propone recuperar las fiestas como un punto de encuentro con el vecindario, como una manera de construir comunidad, de generar lazos entre los vecinos y de aprovecharlo también como plataforma para hacer determinadas reivindicaciones y conseguir determinados derechos y determinadas reclamaciones que tenía en su agenda la propia la asociación de vecinos. El barrio, sí, efectivamente no creo que fuera solamente un tema festivo, sino también lo que tú decías, de crear comunidad para juntos poder conseguir cosas, ¿no? Uh-huh. Y Pancorbo del Contra, ¿lo vuestro cómo fue? Lo nuestro fue una herencia. Anda. ¿Sois rentistas? Sí, un poco, sí. Nuestro fue, estaba el colectivo García Lorca, son nuestros papás políticos y de todo. Y ellos hacían actividades en el barrio, hacían actividades muy reivindicativas, muy vinculados a las marchas a Torrejón, sobre todo, muy vinculados a que quitaran una cruz de los caídos que había en el paseo de Villa de Vallecas, muy vinculados a que el paseo de Villa de Vallecas pasara a denominarse Paseo Federico García Lorca. Y bueno, pues ellos lo que tenían principalmente era para sus actos reivindicativo para la manifestación y tal, pues en una charanga, editaron una revista. Luego entraron chavales nuevos que le gustaba hacer cosas de animación, malabar, zancudos. Entonces ya en los últimos años, pues la gente de este colectivo, el colectivo García Lorca, pues decidió aparcar un poco esto. Y entró gente un poco más nueva, estaba Radical PVK, que era Radical Pueblo Vallecas, una gente que estaba muy vinculada a historias de insumisión, pues, principalmente, por decirlo de alguna manera, los punquetas. Sí. Pero, lo que está claro, el término punk para cierta gente se ha divirtuado mucho. Pero lo mejor del punk es la filosofía, hazlo tú mismo. Que tiene mucho que ver con la autogestión. Sí, sí, la verdad que sí. Entonces, esta gente, pues eran más punquillos, más un poco más activos políticamente, con ciertas reivindicaciones que nos tocaban muy de lleno, pues estamos todos en edad de entrar al servicio militar. Y bueno, pues yo en el Radical PVK no milité, pero fue más o menos la transición, fue así. Hubo un par de años que mantuvieron las fiestas el colectivo García Lorca, porque ellos también plantaban caseta en fiestas. Y hubo ahí una transición, hubo 2-3 años que montaron como 3 colectivos unidos, pero y luego ya se formó Contracorriente. Y fue por ahí, por los 90. Nosotros estaremos ahora en el 23, 24 años de Contracorriente. O sea, estamos hablando con 3 colectivos que tienen una presencia en el barrio de larga duración y además muy, muy continua. ¿Ha habido algún año que os hayáis tenido que saltar alguno de los colectivos por dificultades específicas, esa preparación de fiestas? El Contracorriente, junto con el Vagón, junto con el Centro Cultural Pablo Neruda, que ahora es el Huerto Espinacas. El Solar es el Huerto Espinacas, antes era un centro cultural. Un centro cultural popular, también autogestionado, también por gente del barrio, que decidió coger ese espacio por las inutilidades que hacen los equipos de gobierno. Porque en un sitio que se está planteando de realojo nuevo, los servicios que le ponen un servicio de escuela infantil que no cumplía los requisitos de seguridad, de unas escaleras de una inclinación. Ay, madre, que se nos descalabra los críos. Eso lo descubrieron después y lo dejaron ahí abandonado. ¿Después del crío escalabrado o no? No, después de que llegara un técnico con más luces y dijera, oye, Esto como que se os abre la cabeza a los muchachos. Y bueno, y se quedó ahí abandonado y entonces pues lo recuperó el colectivo. Al final fue el colectivo del Centro Cultural Pablo Neruda, uh-huh, que había mucha gente allí metida. Y en Seco, pues imagino que algún año que otro también habría... Bueno, me preguntabas por un evento suspendido y el evento en concreto era el Palomera Rock. La edición 16 del Palomera Rock, porque la Junta Municipal de Distrito nos daba el permiso siempre a última instancia, sí, o no nos lo daba nunca. Uh-huh. Lo único que pasa es que se podía interpretar el silencio administrativo por su parte favorable, sí, favorable a nosotros. Uh-huh. Pues ese año decidió no darnos el permiso, ni por escrito ni por palabra, que nunca nos lo dieron. Esperamos que ese año no decidieron no actuar, sino que pusieron allá los antidisturbios. Ah, mira qué bien. Pues si acaso os pasaba algo, ¿no? Para que os protegieran. No, para cerrar el chiringuito, porque ya empezó la ley botellón y ya no se podía vender alcohol y no se podía poner un puesto de refrescos. Entonces, dice, bueno, pues si hago algo autogestionado, que con unos grupos que me cuestan un dinero, porque aunque los grupos sean más enrollados o menos enrollados, más afines a mi causa, van a tener unos gastos, mm, vienen de fuera, porque tal, porque igual... Y no puedo hacer algo que me financie, pues entonces no puedo hacer el concierto. Claro, pues Óscar me parece que tenía... Sí, nosotros en nuestro caso sí que hubo un periodo de tiempo en el que se dejaron de celebrar. Y viene a coincidir además, pues, las fiestas, digamos, son representativas de la historia del movimiento vecinal en nuestro distrito. Y entonces, uh-huh, hay como, desde la democracia, pues hay como dos fases. Una fase... que la protagoniza, digamos, los fundadores de la Asociación de Vecinos Los Pinos Retiro Sur, uh-huh, que va desde el 81 hasta creo que es el 95, en la que se desarrollan de manera... nos está atacando el ventilador, ¿eh? No creáis que esto es que realmente estamos teniendo algún cortocircuito extraño que nos está... Bueno, sigue, sí, Óscar, por favor. Es un periodo en el que, pues eso, la gente, los fundadores de la asociación son los que encabezan sobre todo la organización de las fiestas, y abarca del 81 al 95. Sí. Digamos que esa gente poco a poco se fue quemando, como se fue quemando gran parte del movimiento vecinal aquí en Madrid. Y después de unos años, a partir del 99, que viene a ser con el proceso en el que se reocupa Seco, y la gente que antes había sido el colectivo Adelfa Joven, digamos que da el relevo a la gente de la asociación, pues una de las ideas... Zona Roja también, ¿no? Valleca Zona Roja, exactamente, uh-huh, es la misma gente. Uno de los grandes organizadores de la batalla naval cuando acababan en San Fermines. Efectivamente. Uy, uy, uy, uy, uy. Pues son esa gente, sí, la que decide recuperar las fiestas, y recuperarlas además para intentar poner en marcha toda una campaña que al final terminará con el Real Ojo de Seco, el famoso, uh-huh, Real Ojo de Seco. Sí, sí, sí, sí, que ya hemos, aquí lo hemos hablado, porque este programa ya sabéis que sale del Centro Social, pero tenemos al teléfono a otro colectivo de los que van a participar en estas jornadas, que es el Casal Prosper, y creo que estamos hablando con Elena. Hola, con Elena y con Carlos. Hola, Elena y Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Elena y Carlos? Oye, perdona por habernos tenido un rato esperando en el teléfono, pero bueno. No, estamos escuchando cosas interesantes. Sí. No sabe usted cómo el ventilador, que ya está controlado. Bueno, pues queríamos que nos contarais un poco qué es lo que organizáis, esta Prospe Beach, allí, sí, en el Casal Prospe. Vale, el Prospe Beach es un... esto se monta desde el año 91. Uh-huh. No empieza como el Prospe Beach como tal, sino que... es una iniciativa que sale de un grupo de vecinos y del Comité de Solidaridad con el Sáhara Occidental. Entonces se monta, se ponen 2 días aquí de arena para jugar con los nanos saharauis que están por aquí este verano, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, a través de esta iniciativa se empiezan a hacer juegos allí, y como gusta tanto a los vecinos, se organizan entre gente de la gestora del Casal de Barri, uh-huh, que es un equipamiento que es gestionado por los vecinos del barrio, de gestión ciudadana, aunque es de titularidad municipal, junto con los del Casal de Jovas de Jóvenes de Prosperidad, y con, sí, algunos colectivos más del territorio, ¿no? Sí, pues sí. Ahí se ve que empieza a tener mucho éxito la actividad, que se ve como un filón para hacer una dinamización de una, bueno, de una plaza, pues que es en una zona, es en el... vaya, que es el... en la Prosperidad. donde antes nos ponían arena y teníamos que negociar siempre y pedirla, ahora el problema, más que parece que económico, es simplemente que no quieren arena, porque el ayuntamiento tiene dinero de sobras, pero ahora no quieren poner arena en las plazas. y nos ponen la excusa económica, conforme que no tienen suficiente dinero, que igual solo nos pueden dejar 12.000 euros para esta subvención, y ellos por la cantidad esta de 12.000 euros se traen una arena ínfima. Y nosotros les hemos planteado incluso que con ese dinero podemos conseguir tres veces más la arena que ellos nos traen, pero no, es, yo creo que es voluntad política de que no tienen arena ahora en las plazas. Es el cambio. Lo que tienes que tener en cuenta es que ahí está la arena, no necesita un intermediario, ¿sabes? Intermediario del intermediario que también cobra, por eso vosotros lo conseguís tres veces más barato. El hombre arena. Sí, de hecho la frase, esto fue en el 2012, ¿no? Con Unió aquí en el distrito, con Convergencia y Unió, la frase literal que se nos dijo es: teniendo los problemas que tenemos sociales y tal, y con niños con falta de nutrición en los barrios, esto no está entre nuestras prioridades. Bueno. Las frases que se dicen a cara de... Sí, de las que se suelen decir lapidarias, ¿no? Que parece que te han tirado una piedra a la cabeza en vez de responderte a una pregunta. Y aparte pensaste que somos gilipollas. Sí, porque es curioso, porque en el distrito de al lado, el mismo gobierno les da 14.000 euros para montar una cursa de una carrera de tres montañas. Una cosa que es nueva, porque que me parece perfecto, pero porque a este distrito se le dispone de 14.000 euros sin ninguna inconveniente y todos me ayudan, y a nosotros, por la arena, que ya es una ciudad que lleva 20 años, que tiene, está arrelada a la gente, que está acogida, enraizada aquí, que ha creado cultura de voleibol, porque la gente al principio... era una fiesta, pero ahora une la fiesta y el voleibol. No es un campeonato competitivo para nada, pero la gente coge interés por jugar. Ya ha ido a jugar a la playa y quiere aprender un poquito. Entonces, entre todo, se compagina el deporte, la fiesta, la competitividad al barrio, todo, ¿no? Yo creo que se ha hecho como una de las fiestas. Era una de las fiestas más bonitas del barrio. Sí, era un mes. Aparte de un mes, ¿no? No solo... Luego se pidió que fueran 15 días, también lo pasamos a 15 días. Sería todo esto, aparte no actuaría los goles, sino que, pues yo que sé, hay el cine a la fresca, ¿no? Pues tres días a la semana, pues cientos de personas vienen y vemos peli aquí a la fresca, o la gente que viene y come aquí con las parrillas, ¿no? Y, es decir, que es una historia de convivencia también comunitaria. Claro. En la que la gente se implica mucho. En torno a la arena y al gol. Cierta, no sé, por lo menos en un barrio en el que se conoce todo el mundo, es difícil que haya historias de peligrosidad, de agresividad o de, ¿no? Sí. Como podría ver perfectamente donde estamos. Porque además de lo que sería el campeonato de voleibol y la Prospe Beach, el casal hace muchas cosas. Contadnos un poquito qué más hacéis en el casal Prospe. ¿En el casal durante el año, quieres decir? Sí, en el resto del tiempo. Uy, se ríen. Tiene todas las, o sea, hay diferentes patas, ¿no? Digamos, de proyectos. Por un lado, o sea, está la comisión gestora, que es una asamblea vecinal donde están los diferentes grupos de trabajo. Y ahí están el grupo de programación, que organizan el tema artístico, teatro, música, expresiones artísticas distintas, de pequeño y medio formato, que se hacen en la sala de actos, en la sala del bar o en la plaza. Para el casal de barrio es muy importante justamente esta plaza, porque es, digamos, como si fuese la extensión del casal y viceversa, ¿no? Entonces, sí. El casal este son unas puertas transparentes y es igual estar fuera que dentro, ¿no? Luego tenemos la parte de servicios, hay como 20 y pico talleres formativos de diferentes estilos, todos siempre a precio popular, ¿no? Uh-huh. Que no, el acceso sea posible para todo el mundo. 25 talleres, qué barbaridad. Sí, es una... Luego tenemos un banco del tiempo para la gente que no quiera tener una relación monetaria con el casal, que a cambio de tiempo, o sea, que lo que explica la conciencia, ¿no? Pues viene la gestora, o se meten en un grupo de trabajo, o vienen y hacen las taquillas para los conciertos, lo que sea. Y a cambio, pues, se pueden beneficiar de uno de los talleres. Luego está la comisión, el grupo de trabajo de dinamización, pues que organiza el ciclo de fiestas populares anual, que tienen proyectos distintos como el flamenco del barrio, como una revista que se llama Las Barriadas, sí, que habla de hacer altavoz del barrio y del distrito, uh-huh, bueno, de iniciativas del territorio, exposiciones, un punto de intercambio de libros, luego hay un espacio infantil que lo gestionan también entre padres y madres, Os tenemos que hacer un programa, Casa Prospe, porque con todo lo que tenéis, esto está muy bien. ¿De cuánta gente estamos hablando aproximadamente que pueda estar de manera, entiendo que fluctuante, pero participando en alguna de las cosas del casal? ¿Habéis sacado un poco cifras de ese tipo? Más o menos, mira, que pasen por aquí cada día, podemos hablar de unas 300 personas. ¡Qué barbaridad! Sin contar, o sea, la gente que está apuntada en los talleres pueden ser 400 y pico. Y luego que estén de manera estable colaborando en alguna de las comisiones con las diferentes actividades, no lo sé, pero... Dos. Personas seguro que están en alguna comisión. Hay mucha gente. Esto es como un pueblo, ¿eh? Sí. Ojo plática, me habéis dejado. Ojo plática. Una pequeña galia aquí en No Barry. Sí. Bueno, es que además tenéis un tejido Barcelona, además... Aparte de lo que se hace en el barrio de Gracia, que yo no lo había conocido hasta hace relativamente poco, en las fiestas del barrio, que cada asociación de vecinos pone una calle temática, fantástica, que parece un parque temático de la Warner, pero en Gracia. El No Barris, además, es un distrito de Barcelona con un tejido social y asociativo, de colectivos, muy grande. Y me estáis confirmando todo con esas cifras tan que para nosotros... desde nuestra humilde posición son más que brillantes, o sea, apabullantes, efectivamente. Bueno, y más que nada por no teneros tampoco, porque sé que tenéis asamblea a las 8. Pablo, quería comentaros un tema un poquito más. Mira, luego íbamos a plantear un debate, pero me estaba dando pena no incluir vuestra opinión para cuando lo tratemos más adelante. Queríamos plantearnos qué posición tenemos, si las fiestas deberían ser una iniciativa de las instituciones y es un espacio que estamos cubriendo los vecinos porque nos ocupan, o realmente lo que queremos nosotros es gestionar las fiestas, lo queremos hacer así y no queremos nada más que el apoyo económico al que creemos que tenemos derecho. ¿Y estructural, si acaso? De las instituciones. ¿Vosotros cómo lo enfocáis esto? El enfoque que desde aquí defendemos es que la relación con las administraciones sea siempre horizontal, en el sentido de que creemos. Sí. Que el dinero sí que tiene que, ¿por qué no? Tiene que ser dinero público, que para eso está. Que el papel de la administración debería ser de distribución de estos recursos, no proveedora de cultura, sino facilitadora, ¿no? En ningún caso proveedora, porque entonces lo que creemos que se ha de potenciar lo que desde los territorios, desde los espacios se gesta y se... Y nace, ¿no? Desde la libertad de expresión, desde la relación, desde las dinámicas cotidianas, etcétera. Y sobre todo dejar trabajar a la gente cuando quiera hacerlo, ¿no? Exactamente. Y que podamos trabajar juntos. Lo que la gente quiera hacer y entonces facilitarlo. Bueno, pues yo creo que este va a ser un poco el punto mayoritario, pero si vemos que estamos todo el mundo muy de acuerdo, os volvemos a llamar para que nos llegue lo contrario. Necesitamos un debate hoy. Venga, pues vale. Chicos de la Prospe del Casal, muchas gracias por atendernos esta tarde y estamos deseando veros en las jornadas, que vengáis para acá. Dentro de nada nos conocemos. Vais a conocer a otros dos o tres, así que mira, perfecto. Ay, qué bien, pero que traigan foto. Estamos deseando. Que traigan foto, que os habéis quedado muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Venga, un abrazo muy grande desde Seco, desde Ahora Sol Radio y nos vemos en breve. Muchas gracias. Un abrazo. Venga, adeu. Bueno, esto ha sido la leche, 400 personas diarias pasando por ahí, wow, qué pasada. Eso y Oscar, una conexión telefónica. A Oscar se le cae la baba, a Oscar se le cae la baba. No, porque esto en realidad ya lo conocemos, o sea, la gente del Casal de Prosperidad son buenos amigos de Seco y es una realidad que existe, quizá porque la verdad que los gobiernos... municipales que han tenido en Barcelona, aunque dan problemas como nos contaba Elena y Carlos, pero hay una diferencia enorme con lo que tenemos aquí. Bueno, y... se ha recrudecido, lo de Barcelona. Sí, pero es que aquí llevan desde el año, ¿cuándo empezaron a gobernar estos? En el 91. En el 91 ha sido terrible, ¿no? La Guardia Urbana de Barcelona, que es los municipales de toda la vida, un guindilla, que acumula más de 500 denuncias maltratos. Sí, si no, Pancorbo, sí, yo eso no te lo niego, pero maltratos y agresiones. Sí, sí, sí, eso de acuerdo, pero lo que hablamos no, es de tiene que preguntar a Rodrigo Lanza y a sus compañeros. Sí, sí, pero que no solamente ya la cuestión represiva, que vamos a estar de acuerdo, sino la cuestión de que allí existe un tejido asociativo y un tejido asociativo que ha conseguido que las instituciones, ha seguido el respeto de las instituciones, y las instituciones al final permiten que está y facilitan que estas cuestiones se puedan dar. Por lo menos que les tengan que tener en cuenta, ¿no? Como la participación ciudadana aquí es algo que brilla por su ausencia. Sí, y además es que la poca que hay te la intentan cerrar, no ayudan, ¿no? Hay muy poca cultura de la cultura, ¿no? No se apoya, no interesa, y más como la manifestación cultural tenga algo que ver con una reivindicación, ya apaga, claro, y vámonos. Ya les resulta muy incómodo ese dedo, sí, en el ojo, ¿no? Encima que haya cierto... Lo más incómodo es gente reunida. Sí, sí. Eso es lo más incómodo, porque la gente reunida puede acabar teniendo o no, aunque los procesos son muy difíciles, una cierta inteligencia colectiva. Entonces, si empezamos a tener inteligencia colectiva y a darnos cuenta de que nadie tiene que decidir por nosotros, porque nosotros lo vamos a hacer entre nosotros igualmente, pues entonces ellos no se quedan sin trabajo. Claro. Entonces no. Claro. Se quedan sin poder justificar sus sueldos, ¿no? No, claro, y aparte se quedarían sin sus festejos y sin sus amiguismos y sus redes clientelares, porque todo esto se basa en redes clientelares, porque el año pasado, hace dos años, se filtró de una manera un poco, a lo mejor, medio oportunista, o no sabemos, porque claro, lo filtró un partido político igualmente. Pero vamos, se filtró el desglose de fiestas. En un momento en que nos estaban diciendo que no nos iban a dar las carpas de fiestas porque no había dinero, porque no había presupuesto, lo mismo que les pasa a esta gente del Casal con lo de la playa, sí, que no había presupuesto, y entonces se filtró el desglose de fiestas y el programa de fiestas, no sé si eran 4.000 euros o 5.000 euros, cuando es un programa que encima está anunciado Carrefour, está anunciado no sé qué, La Gavia, no sé cuándo, el centro comercial, o sea... Sí, que tiene patrocinadores que superan, claro, la pasta, tienes un montón de patrocinadores y solamente me quieres decir que el papel vale tanto, claro, tienes el papel cuché, no sé qué. Doble programa, porque claro, hay un programa de la iglesia, no sé si lo pagará la Junta o lo pagará la iglesia. Invitaciones en Passepartout, vamos, no me jorobes, pero que estamos hablando. Sí, sí, no, o sea, los libretos eran acojonantes, eran como de 18 páginas, o yo qué sé, o no sé cuántas tenían, de las cuales 20 eran publicidad. Ah. Y entonces, pues, yo qué sé, y luego estamos acostumbrados al oportunismo de. No me gusta lo que haces mucho, pero si me lo puedo apuntar. Ya. Me lo apunto, porque sí, en sus memorias salen todos nuestros proyectos. Eso también. Y luego el paternalismo de os vamos a dejar. No, es que Antes has hablado tú de frase lapidaria cuando, sí, le dijeron que no sé qué. Sí. Frase lapidaria, la que me ha dicho a mí una técnica del ayuntamiento. Me ha dicho, es que el suelo ordena, o sea, el ayuntamiento te da el sitio y tú te pones donde te dice el ayuntamiento. Y le digo, perdona, pero es que el suelo es público, o sea, no es del ayuntamiento y el ayuntamiento tampoco es vuestro. O sea que... Bueno, pues lanzo la pregunta que ha lanzado Pablo a Elena y a Carlos. Sí, vamos a hacer una ronda deportiva. A ver, Paloma, opinión. Entre autogestión y colaboración, o no sé exactamente el término que se podría utilizar, ¿tú qué opinas? ¿Deberían ser las autoridades las que tomaran la iniciativa en colaboración con los colectivos locales? ¿Debería haber otro tipo de relación? ¿Debería, pues lo que decían Elena y Carlos, dar las posibilidades para que la gente trabaje sus propias fiestas? ¿Qué opinión es la que tú tienes? Autogestión, absolutamente. O sea, un rotundo no a la iniciativa gubernamental. Primero, estamos hablando de cubrir unos espacios y unas necesidades que no saben cubrir. Y esos son los espacios de participación ciudadana, de solidaridad, de tejer redes sociales. Eso no lo sabe hacer ni lo quiere hacer. Sí, porque para una, a la Pantoja o a Olga Ramos a unas fiestas, pues tampoco hace falta de celebrarse mucho, ¿vale? Por otro lado, bueno, la batalla y como muchísimas otras fiestas tienen un carácter muy reivindicativo. Si lo hace una junta municipal, ¿qué van a reivindicar? ¿Dónde está nuestro espacio para decir, hey, nos estamos, en este caso, mojando por la represión, por el Sáhara, por lo que sea, ¿no? Sí. Y por otro lado, deberían facilitar, porque es nuestro, es lo que decía Pancorbo, es nuestro espacio, es un espacio público. Deberían facilitar, no poner tantas trabas burocráticas, ayudan las subvenciones, que cada vez van a menos y menos, pero hasta ahí, hasta ahí. A partir de ahí, dejarnos. Además, es que es un ejercicio muy sano y es muy bonito el participar con tu vecino y ver que no hay, que igual va una señora mayor, que un chavalito joven, que una chica que gana mucha pasta, que un chaval que va con una mano delante y otra detrás. Pues están todos a una, a montar una fiesta, una caseta, un lo que sea, ¿no? Y encontrando objetivos comunes. Exactamente. Óscar. Pues yo creo que lo que tendríamos que definir primero es que, ¿a qué llamamos autogestión? Porque si autogestión es hacerlo todo completamente independiente, incluso la financiación, pues quizá esa no sea mi modelo de autogestión. Si autogestión es que los colectivos organizados y los vecinos que se incorporan al proceso deciden qué es lo que quieren hacer, cómo y cómo lo quieren hacer, pero contando con el apoyo, al menos económico, de la administración, pues por supuesto que ese es el modelo que planteaba Elena, el modelo de las administraciones como facilitadoras de las iniciativas. ¿Por qué digo esto? Porque yo sí que creo que la cultura y las fiestas populares son cultura, son un derecho también de los vecinos y las vecinas de nuestros barrios. Y como tal, las administraciones, el Ayuntamiento de Madrid en este caso, pues tiene que destinar parte de sus fondos, que son fondos de todos los madrileños, a promocionar ese tipo de actividades. Pero desde luego lo que es luego la gestión, el diseño de los actos que queremos hacer, por supuesto que sean absolutamente autogestionados por parte de los colectivos y por parte de los propios vecinos, que yo creo que es lo que hacemos todas las entidades que estamos ahora mismo en esta mesa. El problema es hasta qué punto el que pongan más dinero encima de la mesa no les empieza a creerse en el derecho de limitar tus actividades, ¿no? Bueno, sí, me da un poco de miedo, o sea, está, por supuesto, sí, que tenemos derecho a esas ayudas, pero a mí me da un poco de miedo, la verdad, el depender demasiado de la financiación pública que nos pueda limitar. Yo estoy de acuerdo con la compañera, no se me ha olvidado el nombre. Paloma. Yo estoy de acuerdo con Paloma en eso, en lo del miedo, pero yo el miedo no tengo ninguno. Yo lo único que pretendo es que no molesten. O sea, que no pongan. No nos dar dinero, me parece estupendo. Porque nosotros somos capaces de generar el dinero que nosotros necesitamos, porque nosotros no tiramos la casa por la ventana, no somos. Se mira con lupa todo. Austeros. De tanto que se lleva ahora el rollo austeridad y tal, pero nosotros lo llevamos siendo de toda la vida. Nosotros, de hecho, le pusimos la cara colorada a esta gente cuando se filtró el programa de fiestas, porque le dijimos, ¿un equipo sonido vale tanto? No, a mí me sale por tanto. ¿Un no sé qué vale tanto? No, a mí me sale por tanto. O sea, ¿cómo tú puedes hacer esto con los vatios que dices que haces y no sé qué? Cuando yo tengo comprobado que pillo equipos todos los años, que no te salen así las cuentas. Bueno, lo que pasa es que, claro, su equipo de sonido va también con un personal de seguridad, porque no va a decir que a alguien se le suba a las barbas, yo qué sé. O sea, a Pantoja, que sí, que luego que encima las actuaciones son Pantoja, no sé qué. Este último año se están portando mejor, porque claro, a Pantoja y todos esos tienen un caché muy alto, y entonces ahora es la época de, venga, vamos a darle un poco algo a los hippies. Bueno, y traen al hijo. Te traen al hijo algunas veces. O lo del pregonero también era insultante. El pregonero cobraba no sé cuánto. Digo, pero ¿cómo que cobra el pregonero? Pero eso cómo es. Eso es un honor. Claro, eso es un honor, como que cobra el pregonero. Pues cosas así. Pues entonces, por eso, que si no, mi postura, esta sí que es bastante personal, porque en el colectivo se ha debatido varias veces sobre si queremos dinero o deberíamos pedir subvenciones o no. Yo, mi postura es no por tener la total independencia de mis actos. Lo único que pasa, que lo que sí quiero es su, que no estorben, que colaboren en darnos los permisos adecuados en lo que tengan que hacer burocráticamente, que no estén mareándonos. Porque lo de este año ha sido ya brutal, ha sido una gincana, permiso de seguro de responsabilidad civil, no sé qué, luego te quiero cambiar el escenario y le quiero dar la vuelta al escenario entero, o sea, de cómo tú lo tienes, que es como está bien, le quiero dar la vuelta. Pues, desde la policía llegó y dijo, pero si tenéis un bloque ahí de frente, ¿cómo vas a tener el escenario ahí? Digo, pues es lo que quiere la Junta. Bueno, de todas maneras, con el tema de la independencia, nosotros somos un colectivo que no tenemos subvención, sino que el ayuntamiento se encarga de determinados gastos y de determinados servicios, como la limpieza, por ejemplo. Y te aseguro que la independencia la mantenemos radicalmente. Traemos a los grupos que no los que nos gustaría, porque pagamos, por pasta, pagamos, ¿no? Pero pagamos poquito. Pero traemos a los grupos que queremos, incluimos las reivindicaciones históricamente que hemos considerado oportunas. Y la independencia, yo a nivel personal, creo que sí se puede mantener a pesar de que haya. A pesar de que parte del gasto de las fiestas lo cubre la administración pública. Luego está que tú estés dispuesto a aguantar el tirón, claro, evidentemente. Y también, hombre, es verdad que siempre que vas a hacer algo en espacio público, siempre vas a encontrarte con un tira y afloja con las administraciones. Pues desde el tema horario, permisos, el tema de permisos y tal. Sanidad. Pero bueno, es parte, yo creo, del juego, y es algo que estamos ya acostumbrados. Y bueno, hay veces que tenemos también que forzar situaciones en la Junta Municipal para exigir el cumplimiento de nuestros derechos o para que no nos pongan todas esas trabajes. Yo por mi parte me conformaría con que la Junta de Distrito nos pagara los servicios, por favor, los cuartos de baño. Los de mear, sí. Yo ya otros servicios ya me los busco yo. Pero bueno, esto habéis visto que sí, que la pregunta de Pablo ha dado juego y podría darlo más, pero vamos a hacer una pausita para tomar un poco de aire y para, esperamos, descubriros un tema de Queen que no es de los más escuchados, pero que habla precisamente de eso, de fiesta. We had a good night, jamming away, there was a full moon showing, we started to play, but in the cold light of day. Tenido, vamos a entrar ya en materia con las jornadas que se nos presentan el día 26 y 27. Había un poco de error con 26, 28, 27, 28. 26, 27. Al final me confirman que 26 y 27, ¿no? Van a tener lugar, si no me equivoco, el viernes en La Villana de Vallecas, ¿no? Sí, el viernes en La Villana hacemos como una primera parte, que es una mesa redonda con los colectivos de la zona y los que participan y contribuyen a la batalla naval. Y como invitados también, pues otras fiestas de otros colectivos que organizan fiestas en sus barrios. Pero básicamente la mesa redonda será con los colectivos que participan en la batalla. ¿Y será sobre la batalla? La batalla naval es el punto de partida, ¿no? Pero la idea, lo que queremos poner en la mesa es eso, el valor de la participación y de las fiestas como instrumento y expresión de esa participación. Entonces, mostrar a los colectivos no solamente qué hacen en la batalla, sino qué hacen en su tiempo libre, todo el resto del año. Contar nosotros también un qué poco íntimo, cómo. Qué íntimo. Contar también nosotros un poco cómo vivimos, porque es todo el año preparándola, desde que termina una batalla, hacemos la reunión para ver cómo ha ido, estamos ya preparando la siguiente. Y bueno, pues conocernos mejor, porque muchas veces vamos siempre a la carrera, a los aspectos prácticos, y nos apetecía mucho vivirlo de otra manera. Invitar a la vez a las asociaciones de vecinos, a gente de otros colectivos de cercanos en ideología o en ideas, en actividades. Y esto será el viernes. Después, bueno, ¿te parece que hagamos un repaso de qué colectivos van a acudir? Que me parece tenemos un el programa muy interesante. Sí, tenemos el programa todavía pendiente de cerrar algunas confirmaciones. Confirmados tenemos a la Bibliocope, que lleva un año funcionando, es una biblioteca social con actividades culturales. Llevan solo un año, pero es que sus fundadores llevan con nosotros toda la vida, ¿no? Los bucaneros, que siempre van pues allí con sus barcos y sus, bueno, trabajan mucho también, nos ayudan mucho. Los amigos, que son la gente que nos pone todos los años las carrozas, que para hacer el pasacalles de maravilloso con el barco y tal. Las charangas, los locales Jackson de Rock, que llevan siempre un concierto que cierra la batalla naval. Las raves, una por lo menos tenemos confirmada, Hangar, que también montan allí pues, su fiestecita. Habrá una persona que hablará en nombre del colectivo de la Festa de Agua de Vila García de Arousa, con los que estamos hermanados desde 2003, me parece que es. Qué guay, qué guay. Que ellos también tienen puerto de mar. Sí, ellos sí. Y otras cosas. Tenemos pendiente de confirmar y lanzo el guante a contracorriente, que estamos todavía. Pancorvo, no sales vivo hoy del estudio. Estamos saliendo de fiesta, a ver si puedo convocar una reunión. No haber venido. Es verdad. Que ha sido un tiempo complicado porque nos ha pillado pues al parón veraniego todo como todos. El Ateneo Republicano, que súper contamos con él porque son imprescindibles, pero que nos falta todavía saber que seguro pueden, porque creo que habían tenido en principio alguna actividad que parece que se cancela y entonces sí que podrían asistir. En fin, que esperamos sinceramente que vengan. Y bueno, pues todavía ya os digo que esto pues lleva. Con todo esto que hemos dicho, no hemos salido de Vallecas. De todo esto, sí, exactamente. Impresionante. Y bueno, pues tendremos una pequeña exposición al mismo tiempo, pues con lo que quiera llevar cada colectivo. Nosotros hemos hecho una pequeña historia de nuestros Mójate por. Un poco nos ha servido también para profundizar un poco, ¿no? En nuestras que habrá batallas. Mójate por seco, ¿no? Se dedicó a nuestro realojo, ¿no? Sí, sí. De hecho, fuisteis premio a la utopía de la cofradía. Y tendremos un concierto acústico y tapeo ahí y fiesta, porque vamos a hablar de fiesta, pues vamos a hacer un poco de fiesta, ¿no? A mí es que me pilla al lado de casa, ¿qué decías tú que luego? Yo a la mesa redonda voy a ir, lo prometo, pero luego que pues, se cuece. Tenemos confirmados, el viernes es acústico, Pablo Pollo y la Bibliocope Sound. Y yo creo que va a estar muy divertido, muy chulo. Genial. Pues eso es un programón para el viernes, pero es que el sábado seguimos, ya, sí. Salimos de Vallecas y nos vamos al mundo prácticamente. El sábado nos vamos a la San Carlos Borromeo porque es mítica, yo creo que es un. Nos ha dado tanto, acoge tanto y está tan abierto a todo tipo de colectivos y de actividades y de iniciativas que nos apetecía mucho hacerlo ahí. Ahí pues haremos una pequeña presentación a las personas que vienen, a los colectivos que vienen de fuera, a Prospe, que ya acabamos de saludar. Viene el Desembarco Pirata de Donostia. Sí. Vienen los Arroces del Mundo de Bilbao, del País Vasco. Vienen las fiestas de San Juan Seco. Ahí estaremos. Y los vecinos que hacen la bajada del canal en Torrero, en Zaragoza. Son todos colectivos, pues esto, que montan fiestas autogestionadas, reivindicativas, súper divertidas. Un poco apuesta si se ha hecho, pero si os fijáis, todo tiene que ver bastante. Un poco acuático, todo. Es verdad. Sí, porque... Menos mal que tenemos el contrapunto seco. Justo. Claro. El Desembarco Pirata de Donosti, hacen una carrera en Bueno, en mi pueblo adoptivo se dice Staribel, por no llamarlo cacharro navegable, que lo más probable es que se hunda a los 5 metros, pero hacen una especie de recorrido entre el puerto y la playa de la Concha, y siempre lo hacen por un motivo. De hecho, este año lo hicieron dándole voz, hay un personaje que tienen que se llama Mati, y le dan voz de un de una reivindicación de algún colectivo social que está trabajando por... peleando por algo, y este año se lo han dado para, bueno, digamos que las mujeres podamos hacer con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana, y aborto sí, libre y gratuito. Y un abrazo para Pelo Pubis que has perdido, cabrón. Yo no le abrazo ni aunque pierda, lo siento, pero no le pienso. Que no va a salir al Pelo Pubis aquí más. No, y saldrá más. Aunque lo retire, pienso seguir haciendo un programa en algún momento acerca de la ley del aborto gallardo. O sea, eso no me lo va a quitar a mí, esa satisfacción no me la va a quitar. Pero bueno, Donosti con el abordaje pirata, pero Bilbao. En Bilbao tienen los arroces del mundo, que es una cosa espectacular. Allí comen 3,000 y pico personas, comieron en la última edición. Pero es que son de San Francisco, ¿sabes? Pues son de Bilbao y comen. Pero encima de la margen izquierda. ¿Cómo se come en Bilbao? Como se come en Bilbao. Un recuerdo para sí. Diego y para Isa, que son maestros arroceros. Y Y luego algo que le entusiasma a Oscar. Y también, si no se mojan, se remojan. Las comparsas, esas comparsas bilbaínas, de esas chirigotas que parecen... No, a ver, que hable el experto. Las comparsas son las comparsas las que organizan las de Nagusia. Son grupos de fiesta que un año hasta las narices de todo lo que estamos hablando de no poder gestionar su propia fiesta, decidieron convertirse en comisión de fiestas. Y hacer entre todas, y oír las comparsas y decir, pues mi caseta va a ser esta y está, pues ahí está. Y el que no conozca Bilbao en fiestas, en las de Nagusia, se da una vuelta por el Arenal, claro, y que vea Chomín Barullo, todas las que hay allí, y que vea el pedazo de montaje que hay en cada chorna, o sea, en cada caseta, es increíble. Nosotros heredamos un poco del Cascagorri, ese espíritu del Chomín. Nosotros montamos nuestros andamiajes. ¿Qué es un Chomín? Chomín Barullo es una de las comparsas. Entonces monta su caseta, pero que nosotros en principio, cuando montábamos las fiestas en Contracorriente, cuando montábamos nosotros nuestro propio chiringuito, no teníamos carpa ni nada, que eso de la carpa fue otra trampa. Nos dijeron, nos quitamos 4 días de fiesta y os damos las carpas. Uy. A Contracorriente nos avisaron a todos los demás, evidentemente, porque les sabían que les iba a decir, nosotros somos gente y tenemos recursos. Pero bueno. Y entonces por nosotros montábamos, pues como si vais a Bilbao, se montaban andamiajes hasta arriba del todo. Decorados. Y montábamos ahí por nuestra reivindicación. Y este año hemos hecho un cuerpo de andamio con 2 tablas, pues si acaso no lo quitaban. Pero había momentos que subíamos 3 cuerpos de andamio, que ya decía, bueno, yo creo que... Y claro, y ahí pones pues todo lo que quieres reivindicar. Pues este año ha sido para el aborto, son 2 torres, y otra ha sido un poco de la ley Mordaza. Claro, igual que en el barrio del Torrero, en Zaragoza, que es un barrio también muy reivindicativo, uno de los barrios más cañeros de allí, en la última década han estado protestando constantemente para que mejoren la ribera del Canal Imperial del Aragón, que es donde hacen también ese descenso con Staribeles rarunos, que también se hundirán a los 5 metros fácilmente. Pero también tiene su punto, efectivamente, de reivindicación. ¿Y qué pasa luego, Paloma, después de estas presentaciones de colectivos? Pues nos comeremos una paellita, que esperamos no quedar muy mal al lado de Arroces del Mundo, pero es que es lo nuestro. Ya sabéis que antes de la batalla nosotros paella, y cuando hay la fiesta de la cofra, paella, y a la paella republicana, sí, con paella. El arroz, si es que no hay la verdad. Así que esperamos hacer lo mejor posible. Seguro. Y allí pues nada, a seguir la fiesta. Después tomaremos un café o un descanso, eso ya depende del nivel de aguante de cada uno, en la Frasca, que es donde nos reunimos todos los jueves la cofradía. Y pues también tendremos una pequeñísima exposición. La verdad es que no pretendemos hacer grandes cosas, no queremos demostrarnos demasiado, sino más bien hablar, charlar, poder, ¿no?, estar juntos. Sí, y pues pasar, pondremos por allí pues alguna camiseta y alguna cosilla, pero sobre todo que se quedan de este año de la cofradía, de la batalla. ¿Quedan? Pues yo creo que queda alguna, pero si no tenéis, corred, porque voy no quedan que nunca pavilar, muchas, ¿no? Sí. Vale, sí, estamos montando una historia también de camisetas y tal. Pero vamos, sobre todo va a ser pues eso, charlar, descansar un poquito y coger fuerzas para la noche que viene. Si estuvisteis en el pregón de la batalla, Fanny, que nos hizo una Esperanza Aguirre maravillosa, pues nos va a montar algo, no sabemos qué, no os puedo adelantar porque no tenemos ni idea. y luego tenemos concierto. Bueno, el Coro Libertario de Torrera nos pidió, bueno, la gente de Torrera nos pidió cantar un par de temas, o unos o tres temas, y allí pues van a cantar, y toca Barrio and Roll, y puede que todavía se amplíe el programa, ya no, porque la verdad es que está teniendo muchísima aceptación y la gente tiene muchas ganas de participar, y estamos convencidos de que va a ser un fin de semana fantástico. Por supuesto, animamos a todos aquellos que escuchéis este programa y que os llegue la información de alguna u otra manera, que os paséis, que echéis un vistazo, porque esto es una reunión de colectivos, pero es abierta. Esto lo que se pretende es crear redes y crear sinergias y que nos conozcamos todos, con lo cual cuanto más público venga, pues casi que mejor, ¿no? Sí, sí, estamos... Y de todas formas, para los que no podáis venir, vamos a anunciar aquí en rigurosa primicia que esta radio Agora Sol va a encargarse de la cobertura en directo de estas jornadas para... Ya nos hemos comprometido. Ya nos hemos comprometido. El matrimonio. Sí. Bueno, venga, Ada, pues venga. Así yo no soy muy de casarme, pero bueno, lo mismo. Anunciaremos dónde podéis escuchar el desarrollo de estas jornadas fiestas. Y un poco al hilo de lo que acabáis de decir, de lo de las sinergias y de lo de crear redes y tal, me estoy acordando de que posiblemente Vallecas ya tenga, aunque sea un metro de playa, no estaba, creo, por confirmar, pero cuando hubo lo del Chapapote, vamos, yo creo que quedó en eso. Cuando hubo lo del Chapapote, fueron hasta casi 4 autocares o 5 autocares de aquí a Muxía, que los organizó a Cofradía Marinera con otros colectivos, y creo que al final tenemos un metro de playa cedido simbólicamente allí, o sea que... Oye, pues. Mira tú por dónde derivan las cosas al final. Qué cosa más chula. Emusión, un cachito de la cofradía. Sí, señor. Pues la verdad es que son unas jornadas muy bonitas. Yo desde luego no me pienso perder nada. Me pilla todo muy al lado y no dejaré de ir a nada. Pero pues eso, que sobre todo que los que escuchéis esto no lo supierais, animaos, pasaos por allí, pasaos el viernes, pasaos el sábado, disfrutad de la gente que tiene ganas de hacer cosas por la gente, y sobre todo, pues antes de despedir a nuestros invitados, decir lo que dice la cofradía. Os voy a parafrasear porque me ha encantado. Ellos asocian esto con el término vallecanismo, ¿no? Pero como estamos más polifacéticos y estamos desde Barna a Donosti pasando por Zaragoza, pues lo que dicen ellos, que con esta fiesta lo que celebramos y reforzamos es el barrio como marco para la movilización social. Ni más ni menos. Y en seco, lo que decimos es que defender la alegría... Como un derecho. Como un derecho. Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Esperamos veros en esas jornadas. Y bueno, que esta es vuestra casa. Que vengáis cuando queráis y que estamos siempre dispuestos a ofreceros una silla y un micro. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias por invitarme. Pancorvo. Gracias. Pedazo de esfuerzo. Gracias, bueno, hermoso. Tampoco ha sido tanto. La verdad que yo dormí un poco. Óscar, como siempre, bueno, tú estás en bata de guata aquí ya. Sí, esto sí, es como sí, en pantuflas. En pantuflas, es lo que iba a decir. Eso sí, ahora que me has dicho, acordarme de mi compañero, que sí que los he dejado yo contra el marrón del desmontaje. O sea que... Al final ha sido el 10. Al final te has escaqueado, Pancorvo. Tú di que te hemos tenido entretenido hasta las 9 y luego ya... Sí. Si alguien está oyendo esto y quiere ir a echar una mano, puestos a participar. Gracias. Now, boys, don't get into any trouble while mommy and daddy are gone. And don't make a mess. Do you like parties? Yeah. We can invite all our friends and have soda and pie. Yeah! I hope no bad people show up. Viajas con el pasajero. A través de agorasolradio.org. Lunes sí, lunes no, a las 7 de la tarde, en el Centro Social Seco. Esto es muy serio. No. No. No. Noticias. Las noticias que otros medios no quieren contarte. Una joven india se casa con un perro para romper un maleficio. Maggie Munda, de 18 años de edad, se casó en una ceremonia tribal con un perro callejero de nombre Sheru para lograr deshacer el supuesto hechizo que la afectaba a ella y a su comunidad. Mangli solo lamenta la falta de creatividad del can en la cama, ya que, según palabras textuales, no hay quien le saque la postura del perrito. Joven despierta del coma hablando y escribiendo chino. Ben McCahon, un australiano de 22 años, sufrió un accidente de tráfico por el que estuvo en coma más de una semana. Al despertar, sorprendió a las enfermeras hablando en un académico mandarín, que le ha permitido desde entonces trabajar como guía de turistas e incluso como presentador de un programa de televisión en idioma chino. José Ignacio Bert, ministro de Educación, estudia implantar el coma inducido en tercero de la ESO, con el fin de que los infantes españoles puedan aprender inglés de una manera más intuitiva. Un hombre tiene 22 hijos con 14 mujeres diferentes. Orlando Shaw, a sus 33 años, cuenta ya con 22 hijos de 14 mujeres diferentes, con el problema que supone pasar una pensión a cada uno de ellos, más si no puedes encontrar trabajo debido a tus antecedentes penales. Juan Carlos de Borbón ha mostrado su solidaridad como macho alfa y se ha ofrecido a pagar parte de la manutención. Se arranca el dedo en una rave y sigue bailando durante media hora. A un joven británico de 16 años se le quedó atrapado el dedo meñique en un cajón y terminó arrancándoselo de cuajo. Aún así, él siguió bailando sin perder un ápice de actitud. Solo he estado aquí una hora, he pagado 10 libras por esta noche. He perdido mi dedo meñique. ¿En serio me voy a ir? No, voy a seguir hasta que no pueda más. Después de eso, un amigo lo arrastró hasta un puesto médico. El meñique fue visto por última vez mientras un grupo de drogadictos jugaban al fútbol con él. Un ladrón entra a una casa y deja su cuenta de Facebook abierta. Nick Dubb, un caco de Minnesota, entró a robar en una casa y no pudo resistir la tentación de acceder a su cuenta de Facebook. La dejó abierta tras perpetrar el hurto. La familia afectada, en venganza, no dudó en postear un link donde el ladrón se declaraba fan incondicional de Alaska y Mario y los artilugios sexuales de la teletienda. Un joven se queda atrapado en el interior de una vagina de mármol. Un estudiante alemán de la ciudad de Tübingen tuvo que ser rescatado del interior de una vagina de mármol, obra del escultor peruano Fernando de la Jara, sin que hubiera que lamentar daños en la estructura de esta, valorada en más de 120.000 euros. El joven, falto de cariño y experiencia, solo quería probar estrategias de cara a un encuentro que iba a tener a los pocos días. Efemérides futura. Un día como hoy, en el año 2088, se emitirá en abierto el especial Mira con lo que nos sale ahora la ONU. Después del éxito de la tertulia donde varios expresidentes comentaron los devenires de la matraca esa de las cunetas, se emitirá un especial donde podremos ver a las 12 familias palestinas reproducidas en cautividad en la reserva de Tel Aviv. Unión Europea, apoyándose en un informe de la Organización Mundial de la Salud, saca una nueva normativa donde se prohíbe pensar más de 2 horas al día, por lo perjudicial que resulta semejante ejercicio intelectual para el ser humano, ya que esto aumenta considerablemente síntomas relacionados con la ansiedad y la depresión. Para ello, las competiciones futbolísticas a partir de ahora contarán con horarios de mañana, tarde, noche y madrugada. Los reality shows tendrán su propia cartera ministerial y se establecerá un sistema rotatorio de citas con los famosos televisivos, con el fin de que cualquier ciudadano de a pie tenga acceso a ellos. Un académico encuentra la raíz etimológica de la palabra obrero dentro de las siglas Partido Socialista Obrero Español. Tras un par de siglos sin que este grupo haya mostrado un ápice de políticas que favorezcan a la clase obrera, el antropólogo, historiador y 5 veces ganador de Masterchef, Augusto Revilla, ha revelado unos documentos manuscritos inéditos de Pablo Iglesias donde se revela una increíble confusión, donde todos creíamos haber leído obrero realmente ponía obsceno. Para el profesor Revilla, el hallazgo es muy significativo. Ahora lo entiendo todo. Realmente la sigla de la formación se refiere a un juego de palabras entre los conceptos socialista y obsceno, algo absolutamente coherente con sus políticas nacionales, dar por culo a la clase obrera. Cha-cha, tango, waltz, or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Rock your body, child. Jump in the line, rock your body on time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body on time. Oh. Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, work, Sinora, work your body line. Yes. Work, work, work, Sinora, work it all the time. Sinora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottom, she go like a rocket. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Heist those skirts a little higher. Jump in the line, rock your body in time. Up the chimney. Jump in the line, rock your body in time. Shake, shake, shake, Sinora. Shake your body line. Work, work, work, Sinora. Work it all the time. Dance, dance, dance, Sinora. Dance it all the time. Work, work, work, Sinora. Work it all the time. Sinora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. So- Buenas tardes, pasajeros, y bienvenidos a La Voz del Experto. Recientemente hemos vivido la muerte de don Emilio Botín y hemos asistido estupefactos a una uniformidad de opiniones en nuestro más media amigo presentando una semblanza a este personaje muy alejado de las grandes corporaciones informativas. Basta con ojear el Diagonal, La Marea o el Diario.es para ver que era una especie de monstruo avaricioso que se dedicaba a desahuciar personas, a acumular dinero y dotar de coches incompetentes a Fernando Alonso. Como sospechamos que siempre hay una cara B en un personaje tan mediático como él, hemos querido traer hoy a Nano Mentero, buen conocedor de don Emilio desde hace muchos años. Buenas tardes, Nano, bienvenido al Pasajero en Seco. Buenas tardes y gracias por invitarme a este programa en una radio social, que no sé muy bien lo que es, pero me suena a ropero parroquial y me gusta. Lo primero, decir que me extraña eso que dice, que yo he estado leyendo la prensa y más bien dice otra cosa. Ya, ya, pero es que nosotros tenemos una audiencia un tanto especialita que no lee esos medios que dice usted. ¿Especialita? Sí, son más fans de ver un brócoli creciendo que de una sirena de Cristiano Ronaldo. Ah, ya, gente de esa de integración, ¿no? Bueno, pues aquí me tiene para lo que quiera preguntar. Siempre que lo sepa, yo le contestaré. Muy bien, según tenemos entendido, conoció usted a don Emilio hace muchos años. De hecho, eran ustedes unos niños. Pues sí, sí, nos conocimos en los jesuitas de Gijón, donde coincidimos en clase y enseguida nos hicimos amigos. Entre los dos organizamos un sistema para guardar la paga de los compañeros de clase y evitar así que la robasen o que la perdiesen. A cambio de ese servicio les cobrábamos una pequeña comisión que Emilio llamaba el pellizquito. Ya se le veían maneras, menuda fiera. Entonces, ¿guardaban el dinero todo junto? ¿No tenían miedo a que se lo robasen? No, no, que va, si es que era muy ingenioso. En realidad, Toñete, el que robaba, era amigo nuestro. Se llevaba parte del pellizquito. Nos venía muy bien porque los demás tenían miedo de que le robasen, pero se quedaban tranquilos porque si lo teníamos nosotros, pues a ellos no le robaba nadie. Bueno, eso según se mire, ¿no? No lo entiendo. Es igual, cuéntenos, aparte de ser bastante espabiladillo, ¿cómo era el niño Emilio? Pues no llamaba mucho la atención, podríamos decir que era bastante insífume, con una cabeza un tanto prominente y un poco de alopecia juvenil. En realidad él, con convencer a los demás de que me eligiesen a mí como delegado de clase, ya estaba contento. ¿Y era un good estudiante? Bueno, más que eso era listo. Yo no le veía estudiar mucho, pero luego sacaba muy buenas notas, sobre todo en idiomas. Verle hablar en inglés era un gusto. ¿Estás seguro de que estamos hablando del mismo Emilio? Sí, sí, sí, claro, don Emilio Botín, un tío formidable que construyó uno de los bancos más importantes del mundo él solito, empezando desde abajo. Bueno, verá, estoy consultando la Wikipedia y aquí pone que era bisnieto, nieto, sobrino e hijo de banqueros, y que su padre y su tío fueron presidente del Banco Santander. ¿Ah, sí? Pues yo no tenía ni idea. ¿Y qué es eso de la Pinkipedia? ¿Es como una enciclopedia de broma? Bueno, yo creo que eso no es verdad. Por lo menos él nunca comentó nada de eso. Bueno, ya le digo que era un chaval muy callado. Vaya, otra vez que hemos patinado con el invitado. ¿Sigue en contacto con él después del colegio? Hombre, los primeros años no. Él se fue a estudiar a Valladolid y creo que luego a Bilbao. Y yo me quedé en Gijón, en la mercería de mi madre. Pero cuando volví a pasar por Gijón, nos llamó a Toñete y a mí, que como habíamos sido tan amigos... Claro, y quedaron a comer, a tomar unas cañitas. No, no, qué va, nos ofreció un trabajo. Ya le digo yo que era un tío estupendo. Nos pagaba un buen dinero por estar en un despacho en el Banco de Madrid. Bueno, ahora que no nos oye nadie, jugando a la pocha. Pero de vez en cuando nos daba una bolsa y había que llevarla en un avión que tenía él a otros países. Mire, estuvimos en Suiza, en Irlanda, en el Caribe... Y en un país donde hay muchos moros, pero muy limpitos. ¡Ay, madre del amor feoso! ¿Y qué llevaban esas bolsas? Pero bueno, ¿usted por quién me toma? Me está usted empezando a caer bastante mal, jovencito. Emilio me pedía que llevase las bolsas, yo las llevaba y punto. Y a menudo hotelazos que nos mandaba, unos desayunos, unas vistas, unas prostitutas... Bueno, gloria bendita. Y aparte de sus acuerdos profesionales, ¿qué nos puede contar de ese hombre que a usted le parece un santo y a mí la mano egregia de Satán? Oye, pues no sé por qué dice eso, porque además de darme trabajo y colocar a mis hijos en el banco, que eso no se lo había dicho, era un señor que saludaba siempre cuando te cruzabas con él y que me felicitaba casi todos los cumpleaños. Hasta a veces me dejaba firmar papeles por él, era todo un altruista. Bueno, es que siendo tan amigos, lo raro sería que no le saludase o se olvidase de su cumpleaños, ¿no? Oiga, está poniéndose usted muy impertinente. Mire, para que vea que era una persona estupenda, le diré que se ha llevado muy bien con todos los presidentes. Lo mismo con Felipe que con Aznar, y también con Zapatero y con Rajoy. Era un hombre cabal, de mérito y de centro. No sé si eso es una buena señal. Pues mire, cuando nos íbamos de viaje con las bolsas, también hablaba con el rey don Juan Carlos por si necesitaba algo de allí. Así que no le digo más, se desvivía por hacer favores a la gente. En fin, no le voy a decir lo que se me está ocurriendo. Cuéntenos entonces qué le preocupaba. ¿Qué temas ocupaban su atención? Pues ahora que lo dice, había algo que le traía a maltraer desde hace un par de años. Decía que había unos de la ETA que estaban molestando todo el rato en las oficinas del banco. Pero yo creo que eso no se enteraba bien, porque ETA ya no hay, ¿no? Ahora están todos en Podemos, ¿verdad? Sí, más o menos. Creo que con esto que nos ha contado nos hacemos una idea más fiel de quién ha sido Emilio Botín. Tenemos que dejarle, que aunque aquí cobremos en bitcoins, el tiempo de la radio siempre sale caro. Muchas gracias y que Dios le conserve la inocencia. Muchas gracias, joven. ¿Y ve cómo al final no cuesta tanto ser amable? No hay de qué, pero no crea. Cuesta más de lo que parece, pero gracias. A las ingentes cantidades de cannabis que consumo, estoy empezando a controlar mi mala hostia. Bueno, y una cosa, ¿esto cuándo lo ponen? Que esta semana tengo que irme de bolsitas por el mundo y quiero programar el vídeo. En este mismo momento. ¿Y entonces cómo lo grabo? Quédese como su amigo Botín, en un triste recuerdo. Thank you. insífumes nos han dejado los becarios con esta semblanza de Emilio Botín. Y ahora llegamos a, ya sabéis, a la sección favorita del equipo del pasajero, a las canciones de los amigos, y como os anunciábamos en el sumario, con un invitado de lujo, Juan Carlos Canino. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hijos del rock and roll, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿cómo? Qué gusto tenerte aquí, la verdad es que hemos intentado durante unos meses coordinar, pero las agendas son lo que son y el verano lo obstaculiza todo más, pero ya la tenemos aquí. ¿Qué nos traes, Juancar? ¿Qué nos traes? Pues os traigo una canción, me dijisteis que tenía que tener una canción y no pensé ni medio segundo. Te dije un puzzle. ¿Un puzzle? Sí. Bueno, pues he traído una canción puzzle. Pues sí, dediqué medio segundo a pensarlo, no porque no trabajé en pensar lo que me pedí, sino porque no me costó nada tener claro, absolutamente claro, cuál era la canción que quería traeros hoy aquí. Dila. ¿Digo la canción o cuento la historia? Venga, cuenta la historia primero, sí. Cuento la historia. Pues os voy a contar una historia de vivencia infantil, una historia mía, de mi niñez, estudiando en un colegio de monjas, aquí muy cerca del puente de Vallecas, muy cerquita de donde estamos nosotros, pero al otro lado de esa frontera natural que es la M30. Sí. Y esta historia empieza más o menos, probablemente empezase antes, pero bueno, yo voy a poner una fecha concreta, en el año 1988. Yo tenía tan poco pelo en la cara como hoy, que me he venido pulcramente afeitado para visitaros a vosotros. Y estaba. Ha venido arreglado, se ha duchado, está guapísimo. Sí, sí, sí. Y estaba en sexto de GB. Y pues tú imagínate cómo era mi paso por la EGB en un colegio de monjas. Yo entonces todavía no tenía una personalidad muy formada, pero la verdad es que no me creía mucho aquello que me contaban, ¿no? La verdad es que siempre andaba desconfiando. Yo era un niño inquieto, la verdad es que no me gustaba nada, sobre todo, y recuerdo con especial sensación bizarra cada miércoles de ceniza que me pintaban una ceniza en la frente ahí con el dedo. Sí. Y luego ibas con eso a casa. Sí, y no te lo podías tocar, ni quitar. Ni nada. Y nunca he sabido qué era lo que se celebra el miércoles de ceniza, ni siquiera cuándo es, pero recuerdo la puñetera cruz de ceniza en la frente. Lo digo como estigma, ¿no? De aquella época en la la que no me convencían, ¿no? Y yo ya por entonces ya me flipaba la radio y me escuchaba por la noche la emisión pirata, al loro, ¿eh? No me lo puedo creer, ¿con 6 años? En sexto de GB. Ah, yo bueno, espera, sí. Tenía 10, sí, 10 sí, para 11. 10 para 11, bueno. 10 para 11. En la cadena COPE contigo. Es que era un puntazo porque este hombre, bueno, entonces la COPE tampoco era como es la COPE ahora, no, probablemente. No. Era otra cosa, sí. Y después, algunas veces cuando acababa la emisión pirata, que acababa a las 10, a las 11 de la noche, no recuerdo, me enchufaba el disco Cross de Mariano García. Uh-huh. Lo que pasa es que eso ya era un horario prohibitivo para los niños que estaban en sexto de GB, porque ya a las 11 pues ya tendrías que llevar un rato en la cama, ¿no? Sí. Entonces ese lo dejaba solamente para los viernes, que además ponían conciertos en directo y yo despertaba el heavy que llevo dentro, pero que nunca llegó tampoco a despertar del todo. Entonces... Eso es algo que no has tratado bien, ¿eh? Lo del heavy de tuyo interior. Bueno, voy a confesar que venía escuchando el British Steel de los Judas Priest. Estudio, pero verdad que nunca he terminado de cuajar. Aflora de vez en cuando, pero no he terminado. Y joder, ¿y por qué he escuchado yo estos programas de radio? Pues probablemente tenía un gen vallecano que despertó muy pronto, nada más nacer, probablemente. Quizá tenía ese gen heavy recesivo que a veces aflora, y que habría que preguntarle a Mendel cada cuánto porcentaje es ese gen dominante, pero bueno, a mí me domina de vez en cuando, pero muy de vez en cuando. Probablemente afloraba porque tampoco me creía demasiado lo que me contaban las monjas en el cole, ¿no? Y eso sí que es una razón, yo creo, de peso. Bueno, pues en esa diatriba, ¿no? Un poco ahí, pues llega un compañero mío del cole, al que recuerdo con mucho cariño, que por cierto empezó haciendo radio conmigo hace muchísimos años ya en Radio Vallecas, y un día me dijo, escucha esta cinta. Él tenía hermanos mayores que escuchaban música más molona que mis hermanos mayores, la verdad. Uh-huh. Y entonces me dijo, escucha esta cinta. ¿Qué cinta era? Un recopilatorio de este rollo Gasolinera que había por entonces de La Polla Records. El primer recopilatorio de Gasolinera de La Polla Records, que seguro lo recordáis, que era con una carátula verde intentando imitar algo así parecido al Salve, pero con unas letras rojas feísimas y con una foto malísima, y que tenía algunas canciones del Salve, no todas ni mucho menos, y algunas canciones del Revolución, el segundo disco de La Polla Records. La primera canción de la cara empezaba, ¿no? ¿Te la sabes? Sí. Bueno, tú y yo. Salve Regina. Y a mí en ese momento se me cayó ya la cruz de ceniza de la cara todo. Y Y en esa búsqueda inquieta y en esa locura interior que ya tenía y que estaba despertando dentro de mí, eso fue como encender una cerilla en la oscuridad y dije, hostia, esto... Lo entiendo todo ya. Yo lo siento por el pirata, perdí un oyente. Empecé a escuchar otros programas de Radio Vallecas, Muerte al Sistema, Cuidado con el Perro, ahí empezó mi filia canina también. Y pues nada, eso fue un bombazo en la cabeza y la verdad es que todavía hoy sigo flipando. Luego ya conseguí todos los discos de La Polla Records, me aprendí todas sus canciones. Tardé 10 años más, después de aquello, en verlos en directo por primera vez, en una discoteca de matones que habían alquilado para entonces La Polla Records y cuyos guardas de seguridad llevaban bater de béisbol y pasamos bastante miedo. La leche. Pero que disfruté como un enano. O sea, yo estaba ahí como muy próximo al escenario, un escenario que tenía como escaleras, es que era una discoteca. Entonces, claro, yo estaba sí, ahí... Sí, sí. La pista, las escaleritas... Claro, para de la subir pista, arriba. Claro. Y entonces yo estaba ahí como muy en primera fila, venía ahí muy contento. Y entonces empieza la música, la primera canción de aquel concierto, me acuerdo perfectamente, el Lucky Man for You, ¿no? Entonces sale Evaristo, sale en la formación original de La Polla Records, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, empujón, empujón, empujón, y Juan Carlos en el escenario. A los 10 segundos de empezar el concierto y ya dije, hostia, nos tenemos que tranquilizar. Y bueno, luego la verdad que disfruté como un enano. Salve, una canción para mí referencial, que además yo creo que para mí fue como un punto de partida de empezar a forjar ideas que luego en la madurez, pues yo creo que me han hecho un poco ser como soy. Y luego, bueno, pues me he reencontrado vez tras vez con la discografía entera de La Polla Records. Y no hace demasiado tiempo teníamos en Barrio Canino a una invitada, Dolors Marín. Ella es doctora en historia contemporánea de la Universidad de Barcelona. Tú la ves así, una señora un poco ya mayorcilla y tal, uh-huh, que le suena al móvil y de repente le saltan canciones de los muertos de Cristo, ¿no? Y una de las cosas que ella ha estudiado mogollón el tema de la cultura libertaria, sobre todo en Cataluña, ¿no? Uh-huh. Y de todo el movimiento libertario en general. Y la verdad es que esta mujer vino a decir aquí, y lo dijo en esta mesa misma que estamos sentados, dijo, mira, La Polla Records ha hecho más por la difusión y la formación de anarquistas en este país que cualquier otro libro o tratado sobre anarquismo que se haya podido escribir nunca jamás. Pues nunca lo hubiera anunciado, pero estoy completamente de acuerdo con ella, la verdad. Así es. Oí también hace poco en un documental sobre el rock radical vasco que hablaba Marino Goñi, uno de los padrinos del sello Yuca, que editaba en su primera época pues a La Polla Records, a Cortatu y a tantísimos otros grupos. Y el tío decía, es que fíjate qué letras tenían. Y entonces él recitaba deleitándose y decía, tú fíjate y escúchalo bien, esto no es un documental, ¿eh? Y entrecerraba así los ojos y decía, a cuenta de prometer el reino de los cielos, algunos vivillos lo que están haciendo es su propio cielo particular en la tierra, compre un pedazo de cielo pagando su cuota mensual. También traigo esta canción, aparte de porque es que me sigue flipando, en sí, plan Marino Goñi, me flipa esa frase y muchas otras, también lo traigo hoy porque justamente ahora se cumplen 30 años de la publicación de este primer disco de La Polla Records, Salve, uh-huh, y yo creo que nunca ha tenido tanta vigencia como ahora. No solo esa canción, Delincuencia, ¿no? Aquellos banqueros que, bueno, en fin. Hay un montón de canciones que siguen totalmente vigente y para mí, tanto en lo personal como en lo político, me parece una canción que hay que levantarse todos los días tarareando. Es que esos ataques a los grandes tótems de nuestra sociedad y de nuestra cultura siguen, como tú dices, perfectamente vigentes hoy y quizá más necesarios que en otras épocas, por lo menos lo que es dinamitar la base, ¿no? Ahí está. Pues yo no puedo estar más contenta, no puedo estar más contenta con la historia de Juan Carlos y no puedo estar más contenta con el Salve de La Polla Records, que para mí es uno de mis LPs también, de los de siempre. Y pues yo qué sé, chico, la escuchamos ya, que me muero de ganas. Y cantamos. Y cantamos, ¿claro? Venga, hecho. Del tirón. Capi, vamos. A cuenta de prometer misericordia. Mata de misericordia. Opus Dei, oh no. No puedo evitarlo, ese final me encanta. Vamos a terminar también con un final. Bueno, este regalo que nos ha traído Juan Carlos ha sido genial. A mí especialmente me hechiza. O sea, a mí la Polla Records también tiene un significado muy importante en los momentos musicales de mi vida. Y no solo la canción, sino también es una buena historia. Sí, es una muy buena historia. Están muy bien las canciones que no están en ocasiones, pero no siempre las historias son no acompañan, ¿no? Y la verdad es que en el caso de hoy, la verdad ha sido... Sí, un buen momento. Momentos de estos mágicos que se tienen en la radio de vez en cuando. Temazo y gran historieta de Juan Carlos. Ahí pequeñito, con 10 años ya, mira cómo apuntaba ya maneras la criatura. Que al final es lo que se pretende en esto, ¿no? Que nos cuente una buena historia. Y acercarnos un poquito más a la persona que viene a traernos este regalo. Porque al fin y al cabo el tiempo y el tema es regalarnos... En este caso al personaje. Al personaje. Pues con otros personajes vamos a terminar también este programa de hoy, este primer pasajero de la siguiente temporada, y con personajazos, con los Pogues. O sea, que si estamos hablando, pues qué mejor terminar con esto, ¿no? Ayer tuve oportunidad de verla en directo con los Celtas Cortos y es que es una fiesta. Este tema es una puta fiesta. Pues es que lo dicen ellos, tenemos fiesta y feria, tenemos la canción de la chochona, tenemos el brandy, la mitad de la corona, y Leonardo y su acordeón, calamares y macarrones. Pues ya está. ¿Para qué queremos más? ¡Fiesta! ¡Fiesta! Un beso pasajero y hasta la próxima. Hasta la próxima. Pasajero en seco. Agenda.